Bueno, pues terminada nuestra tertulia, vamos a pasar ya a nuestras secciones más tradicionales. Empezamos con el Elo actualizado. Ya decíamos antes que estaba una lista nueva. Vamos a revisar un poquitín las principales novedades, pero bueno, pasamos ya a la parte en directo con 2700chess.com. Y ahí, número uno del mundo sigue siendo Magnus Carlsen. Con 2837 bajó un poquitín porque bueno, está jugando torneo de grandes maestros de la FIDE, del torneo de campeones de Bilbao, del Grand Slam. Y bueno, se acerca un poquitín a Levon Aronian, que con 2823 está a 14 puntos de número 1. Kramnik es tercero, Rajabu cuarto y Caruana, lo comentábamos antes en la. En las secciones anteriores, con 2.785 más 13 puntos, está en el puesto número 5, arrebatándole uno a Anand, que está con 2.780, Karjakin en 2.770. La caída más fuerte, la más nombrada, la que también más se ha comentado, es la de Nakamura, Haruo Nakamura, que baja 22,3 puntos, pasa a 2.763, tras haber perdido tres partidas seguidas. Y se mete en el puesto 5 del que estaba al puesto 10. O sea, caída de 5 puntos. Y en los que suben, y otro que todavía subirá más, es Boris Gelfand, que ya está en el puesto 15 y subiendo a meterse en el top 10 del mundo. Está ya en los 2.751. Finalmente, bueno, nuestro Paco Vallejo está ahí justo al borde, 2006. 90 y algo, bueno, 2.700 está ahí. Y bueno, esos son los grandes movimientos que ha habido. Hemos revisado un poquitín el Elo de todos los jóvenes. Decir que nuestra María Izaguirre es la séptima del mundo de niñas de menos de 8 años. Decir que Irene es la número 3 del mundo de menos de 15 años. Amalia es la quinta. Y nuestro único número uno del mundo en este momento es David Antón, número uno del mundo de niños de menos de 17 años. De hecho, de menos de 18, debe estar entre los 10, 11 primeros. Vale. Bueno, esto es un poco lo que da el Elo con la nueva lista que ha salido. Sabéis que la tenemos lista cada mes. Bueno, pues esto es lo que nos da la lista actual. Pasamos a comentar lo que está pasando en el Twitter. Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Bueno, pues la portada sin lugar a dudas es para Ikaro Nakamura. Kiano Kamura triste, triste, desconsolado, con sus tres derrotas. Bueno, y Kiano Nakamura incluso decía antes de ayer, hace unos días, que, bueno, a pesar de que ha hecho lo mejor que ha podido para hacérselo a la Kiri, el ajedrez al menos tiene su presencia calma para dejar ver con un poco de perspectiva. Bueno, se lo toma con filosofía nuestro tuitero y gran animador de las redes sociales, pero bueno, la verdad que bastante, bastante duro, igual que Anne Siri, que también se queja un poco de lo que está pasando y de su propio juego. Levon Aronian, que bueno, se ha dejado, os acordáis ya las fotos de su partido de baloncesto en el Grand Slam. No tenemos muchas noticias de los que están jugando el Grand Slam. Magnus Carlsen, bueno, sí que puso, pues nada, hace unos 3 o 4 días nos puso un comentario que ha hecho tablas en negras con Anand y terminó Sao Paulo con 2,5 puntos de 5. Juego decente, dice él, pero con demasiados fallos, demasiados blunders, como dicen. Todavía falta Bilbao, todavía falta Bilbao. Bueno. Con lo cual, esperemos a ver lo que puede pasar. El año pasado, acordaros que acabó ganando. Y bueno, cuando no estaba jugando su mejor momento. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, sabes que también tenemos en el Twitter, en este momento, ya no solo pues, las grandes figuras a nivel internacional, también tenemos a Iván Salgado, en el que nos ha ido comentando lo que está haciendo en las diferentes ligas que juega. Dice, una muy curiosa que puso, dice, hoy he hecho tablas contra el gran maestro húngaro Paap. Ambos equipos simplemente acordaron el 3-3. Hay en lugares que esto no se puede hacer, pero todavía es una práctica común en otros. Esto ha sido el peor torneo de los últimos años, justo después de las Olimpiadas. Es que Iván Salgado le ha pasado una cosa curiosa. Perdía 13 puntos y medio de Elo por las Olimpiadas. Sin embargo, el Campeonato Iberoamericano, el cual es campeón, se colaba finalmente en los títulos de la FIDE. Al principio se decía que no iba a hacer parte de la FIDE del Elo. Sin embargo, al final es parte del Elo y justo había ganado 13,5 puntos, con lo cual lo comido por lo servido y resulta que al final ni se gana ni se pierde. Bueno, pues un punto ahí positivo para nuestro gran maestro español y gallego. Y bueno, esto ha sido un poco todo lo que más se nos mueve por las redes sociales. Y pasamos a comentar pues una herramienta ya en esta última de nuestras secciones. Antes de pasar a lo que va a ser la historia, en las herramientas, pues bueno, yo os voy a comentar una que son tres. Sabéis que, bueno, en ajedrez es fundamental leer, fundamental los libros, fundamental el revisar esas partidas, esas combinaciones. Y es que el libro también ha llegado al iPad. Bien, evidentemente hay lectores que se pueden leer en PDF, sin embargo. Hay una aplicación especial, o mejor dicho, tres aplicaciones especiales que nos permiten leer libros de ajedrez. La primera se llama E+E+ Chess Books. La segunda se llama Chess Viewer. Y la tercera se llama Chess U. E plus Chess, la primera. La segunda, Chess Viewer. Chess de ajedrez, BIEWER. Y la tercera, Chess U. Las tres comparten la misma característica. Tú abres la aplicación, en la aplicación pues puedes elegir un libro y eligiendo el libro pues al final vas leyendo el libro mientras que al lado derecho normalmente pues aparece la partida, el texto y al lado izquierdo la partida mientras se va moviendo en el texto. Esto es una forma muy interesante de leer. La verdad que está muy disponible en inglés. Y por comentar un poco los tres, la de Chess U es quizá la más profesional de todas. Tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas lecturas. Eso sí, casi todas bueno, de pago. Hay unas cuantas gratuitas en las que vosotros podéis, pues bueno, probarlo y demás. Las demás son de pago, pero bueno, valores de 0,7 euros, 0,8 euros, bastante, bastante, bastante asequibles, ¿no? Tiene una presentación muy, muy buena, muy, muy buena, eso sí, está todo en inglés. La otra, la de E+Chess, en esa tenéis un ejemplo gratuito de José Raúl Capablanca, del cual vamos a hablar en unos minutos. No porque sea nuestro protagonista de lectura, sino porque es protagonista de vencer al de nuestra lectura. Y luego hay alguno más, por ejemplo, acaban de sacar, o sacaron, bueno, hace unos meses ya, en los finales de Jeremy Silman, perdón. Está bastante bien. Tiene un problema con relación a Chess U, y es que no te permite ver el avance dentro del libro, cosa que en Chess U está muy bien. Y en ocasiones parece que tienes que volver a iniciar desde el principio de los capítulos. Y la última, la de E+Chess, es un lector que prácticamente lo que te permite es leer, ver cualquier tipo de partida comentada o cualquier libro y demás. Ahí hay bastantes aplicaciones en español. Y bueno, yo quizá me quedaría primero con la de Chess U, en la que, bueno, la presentación y todo es muchísimo mejor. La siguiente, la E+Chess, perdón. Y la última, la de Chess Viewer. Las tres muy recomendables y seguramente hay alguna más, pero bueno, estas son las tres que yo conozco. Sé que hay otra, la que yo prácticamente no la he ni probado, que se llama Smart Chess, S-M-A-R-T, Chess, que también tiene libros y te permite hacer algo pues igual, ¿no? Prácticamente igual. Bueno, os animo, sobre todo a los que os gusta la lectura de ajedrez, a probarlas. Las tres que os he dicho son gratuitas. En algún caso, pues los libros, pero vos estás hablando de 0,79, 0,80 euros, libros que resumen torneos o que resumen grandes partidas. Es menos lo que vale tomar un café o cogerse un autobús, con lo cual, bueno, animaros a probarlos y luego nos podéis dejar vuestros comentarios o como veáis, ¿vale? Bueno, pues terminamos aquí esta parte de las herramientas. Estas herramientas yo las utilizo en aplicaciones, en equipos Apple, pero seguro que muy similares la tenemos en Android. Y vamos a pasar a nuestra historia.